Hoy es lunes 16 de noviembre, son las 8:46 p.m. Un saludo, hijas. ¿Cómo están? Dios me las bendiga. Espero que se me cuiden mucho. Las quiero un montón. Este podcast va en relación... Este es un análisis político, ¿no? Este podcast va en relación a mi análisis. Sí, es un análisis. Es una reflexión para los tres. Acerca de la reciente estadía de ustedes, el día de hoy. Hoy, lunes 16 de noviembre, se devolvieron para su casa. Luego de pasar con nosotros, con Aura y conmigo, ya les voy a decir porque saqué la cuenta y todo, un poco más de 60 días, poco más de 2 meses. 2 meses y una semana. Y quiero hacer un recuento. Quiero hacerles un recuento porque quiero que reflexionemos al respecto. Porque siento que hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que decirse. Y que analizarse quizás en frío, no en caliente. Porque bueno, a veces hay cosas que hay que decir en caliente y hay cosas que hay que decir en frío. Considero que algunas de las cosas que observé, que vi, se pueden hablar en frío y después hablar juntos. En fin. No sé cuándo vayan a escuchar esto, pero bueno, como ustedes saben, bueno, además, antes de eso, antes de arrancar, yo estaba desde hace tiempo por escribir un post aquí en el blog, que no he vuelto a escribir o a grabar un podcast, pero de verdad que cada vez que me pensaba hacerlo, nada, pues estaba en la casa, estaba ocupado, en fin, siempre una excusa para no hacerlo, y dije, bueno, hoy que se fueron las morochas y estoy solo en casa, que ahora también se fue a Caracas, es el momento para grabar. Además que este tipo de post para ustedes, a mí me gusta hacerlo solo. Cuando grabo alguna otra cosa de jodedera, del eterno inconforme, no me importa que escuchen y tal, pero esto es algo, siento que muy personal y no me gusta que nadie escuche. Entonces, bueno, nada, como ustedes saben, estamos en pandemia. Año 2020, qué año tan duro. No voy a decir que un año con mi madre, porque... ha sido un año de aprendizaje duro, verga, nos ha tocado vivir esta vaina. El 13 de marzo comenzó la pandemia, justamente, y nunca lo olvidaré, hijas, nunca lo olvidaré. El día 180, pasados 6 meses de haber comenzado la pandemia, yo las fui a buscar a ustedes, el día 9 de septiembre. Ese día le pagué los $40 a Orangel, me eché el viaje para allá. Palo de agua, se mojaron la vaina, las colas. Tuvimos no sé cuántas horas en la gasolina, el caos de Venezuela. Y bueno, nada, por fin, ese día, verga. Ahora y yo estábamos súper, súper, súper pendientes, verga. Queremos traer a las morochas, queremos que vengan, que compartan con nosotros, que no se alejen. Nosotros, ahora y yo, siempre hemos estado pendientes de que ustedes no pasen tanto tiempo lejos de nosotros, porque pasa lo que percibimos y lo que comprobamos una vez más, ahora y yo. Que ustedes no sé si es que se malandrizan, yo no sé si es que, bueno, la influencia de estar en un entorno distinto al que nosotros nos movemos o en el que estamos, o distintos a nuestra convivencia, evidentemente eso genera roces y genera choques, y eso evidentemente lo vimos y pasó. Y por eso siempre hemos estado pendientes de que no pase mucho tiempo sin compartir con ustedes. Y bueno, nada, el día 180 las fui a buscar. Comimos unas hamburguesas ese día, ¿se acuerdan de las hamburguesas? Divinas hamburguesas que comimos y tal. Y buenísimo, como siempre, vamos a cocinar, vamos a hacer cosas juntos, vamos a comer cosas sabrosas. Pero esta visita no era una visita vengan el viernes y se van el domingo. Esta era una visita, fue la primera visita de ustedes mayores de edad. Ya no son las niñitas a las cuales tenía yo que buscar por el pasar tiempo de convivencia, por el tema del tribunal, porque son menores de edad, etcétera, etcétera. Ya ustedes son mayores de edad. Ya ustedes deciden si vienen o no vienen. Muy a mi pesar, por supuesto, pero es una realidad. Ya ustedes son adultas a nivel de edad, no a nivel mental, y ya vamos a hablar de eso. Pero a nivel de edad, ya ustedes son adultas y toman decisiones si quieren o no quieren venir. Entonces, bueno, fue la primera visita de ustedes mayores de edad para acá. Fue una visita distinta, porque se pensaba, nosotros habíamos hablado incluso de pasar quizás 6 meses acá con ustedes, pues que pasaran 6 meses acá o 4 meses. Pero bueno, no llegamos a 3 meses. Increíble, increíble. Y esto hay que analizarlo, hay que analizar varias cosas. Primero, lo que pasó con el tema de Aura y Miliarni comentando sus incomodidades. A ver, hijas, yo les quiero aclarar una cosa. No estoy molesto ni nada, ¿ok? Quiero aclararles algo. A mí no me gusta vivir en los valles del Tuy, ¿ok? A mí no me gusta Cuba. A mí no me gusta el peo del agua. A mí no me gusta el calor. A mí no me gustan los vecinos, la música que ponen, cómo habla la gente, bajar a comprar queso, tener que ver a esa gente. A mí, yo detesto estar acá, en Cuba, ¿ok? Pero afortunadamente estoy aquí en este espacio, en este apartamento de Aura. Y bueno, es un espacio que se trata de hacer acogedor para que el tiempo que se conviva acá, se comparta acá, sea lo más acogedor, valga la redundancia, lo más chévere posible. Entonces, coño, todo lo que se hace acá, comprar un ventilador, comprar un pipote, comprar una harina para hacer unos tequeños, cualquier cosa que se haga, es para mejorar la convivencia de nosotros, los cuatro. Los cuatro. Aquí no se hacen cosas para beneficiarse solamente Roosevelt y Aura, o solamente Aura, o solamente Roosevelt. Cuando nosotros hacemos algo aquí, hijas, cuando nosotros tomamos una decisión, la tomamos pensando en los cuatro. Eso, evidentemente, generó y genera una gran tristeza desde mi. Voy a hablar desde mi parte. Yo no he hablado con Aura, ¿ok? Ya me sentaré con Aura a analizar la estadía de ustedes acá. Igual si ustedes quieren volverlo a conversar en otro momento, quizás no aquí en la casa, en otro espacio, lo podemos conversar. Si ustedes no quieren hablar de ese tema, igual no lo hablamos. Pero bueno, yo se los tengo que decir porque lo tengo aquí en la garganta y se los tengo que decir. Yo esperaba que fuera distinto, sin duda alguna. Y me parece que hay un tema muy fuerte, muy malo de actitud de parte de ustedes dos. Sobre todo de Miliarni, más que de Rusbelis. ¿Okay? No estoy diciendo que Miliarni es mala, que Rusbelis es buena. Ojo con eso. Yo nunca en la vida las voy a comparar y ustedes lo saben. Para mí no hay una favorita. Déjense de esa huevonada. Para mí no hay ninguna favorita. Las dos son mis chirucas favoritas forever. Pero bueno, la actitud de Miliarni fue la que generó más peo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Porque Miliarni, no puedes pretender que si yo te digo algo, o alguien te dice algo, o Aura te dice algo, o Sonia te dice algo, o Digna, hablo de la familia de Aura, o Sol, o Smelling, o qué sé yo, alguien te dice algo, tú no puedes pretender que me están hablando mal, me están hablando golpeado, me están tratando mal, le caigo mal, ¿ok? O sea, no puedes pretender eso. Hija, yo les voy a dar un consejo. Que yo lo aprendí a los coñazos, además. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Es decir, a donde vayas, adáptate. A donde vayas, adáptate. Se lo está diciendo su padre, que es eterno inconforme. ¿Ok? Pero he aprendido con la vida que a donde uno va, uno debe adaptarse. ¿Ok? Comí mierda en Ciudad Bolívar y ustedes lo saben. He comido mierda aquí en los Valles del Tuy y ustedes lo saben. He pasado momentos espectaculares con Aura, momentos espectaculares los cuatro, ¿ok? No todo, siempre, no siempre vamos a comer pizza y hamburguesa y tequeños y cosas sabrosas y pollo frito. No siempre, hijas, no siempre. Va a haber momentos en los que se va a comer mierda. Y en los momentos de comer mierda es cuando más fuertes debemos ser. Cuando te toca dormir en el piso, cuando te toca pasar frío, cuando te toca pasar sed, cuando te toca pasar hambre. En esos momentos duros, difíciles, coño de madres, en esos momentos es que se mide la verdadera entereza, las verderas bolas u ovarios, o el verdadero guáramo de una persona. ¿Ok? En esos momentos, en los momentos difíciles. En los momentos chéveres todo el mundo está, hijas. Cuando tienes real todo el mundo está. Cuando tienes Nutella y mantequilla, maní, chocolate, todo el mundo está. Cuando tienes real, todo el mundo está. Cuando tienes carro, todo el mundo está. Se los digo yo que tuve carro. Pero cuando no tienes nada de eso, ahí es que tú verdaderamente determinas quién es tu amigo y determinas la inteligencia emocional tuya, por supuesto, y de los que te rodean. Cómo te tratan, cómo te hablan y todo eso. ¿Por qué les digo todo esto? Porque bueno, por supuesto. Repito, ustedes llegaron, comimos hamburguesa, comimos rico, ahora hizo pollo, tal, cosas, las cosas sabrosas que se hicieron, las cosas divinas, los tequeños, las arepitas de Miliarni, todo de pinga. Pero en los momentos que tocaba comer arroz con caraotas, yo lo detesto y ustedes lo saben, tocaba comer arroz con caraotas. tocaba comer arroz con caraota, ¿ok? Entonces, esa convivencia en un espacio tan pequeño, hijas, en un espacio de 65 metros cuadrados, 63 metros cuadrados, que es lo que mide este apartamento, coño, cuatro personas, y que estén con esa murmuración y esa vaina, o sea, debe haber buena comunicación, hijas. Es un espacio pequeño, primero es un espacio súper pequeño, y segundo, coño, siempre ha habido súper comunicación abierta entre nosotros. Para que estén con esa murmuración, bueno, pero es que sí, pero es que le caigo mal, pero es que no, pero es que me regañó, pero es que está recha, pero es que me trata mal, pero es que el muerto llega a los 3 días. Coño, déjense de esa ridiculez. Conmigo y con Aura no, morochas. Conmigo y con Aura no. Eso por hacer con otra persona, pero conmigo y con Aura no. ¿Ok? Y no me vengan a decir que no, pero es que estás defendiendo a Aura. Porque yo soy bien justo en ese sentido. O sea, quiero que recuerden, yo tuve padrastro. Tuve madrastra, fui hijastro y fui padrastro, ¿ok? Yo sé lo arrecho y sé lo difícil que es sentir que quizás no te quieran, sentir que quizás te hablan feo, sentir que quizás te dan lo más chimbo a ti, o lo más feo a ti, o lo menos a ti, la porción más pequeña a ti, sentir eso. Pero una cosa es sentirlo y otra cosa es conversarlo, ¿ok? Y yo les puedo decir. Yo les puedo decir con la mano en el corazón que yo nunca he visto a Aura con una actitud peyorativa o distinta en contra de ustedes. Y les voy a repetir lo que les dije en algunas de esas largas conversaciones que tuvimos los días de los peos. Hay que entender, morochas, que la gente tiene su carácter, ¿ok? O sea, yo cuando nos tocó a Aura y a mí vivir allá donde Sonia, porque necesitábamos trabajar por el internet, y estuvimos allá creo que un año. Un año creo que fue la vaina, o 6 meses. Hasta que imagínate, Aura peleó con su mamá y se dijeron de todo. Y a las 7 de la noche nos tocó agarrar nuestras maletas, nuestra verga, nuestras laptops, nuestros morrales, toda mierda. Y llevarnos todos los coñazos porque Aura agarró una rechera con Sonia y una gritadera y una lloradera y una vaina. Y tuvimos que venirnos para acá. Así de arrecha será la convivencia. Y esa es su mamá, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que es difícil, fue difícil vivir con Sonia. Pero yo nunca tenía peos con Sonia, nunca tuve choques con Sonia. Y Sonia era de las personas, hijas, que haz pipí, lava la poceta, que ladilla, frieguen, perdón, comimos los platos, frieguen de una vez, que ladilla, entonces había que buscar el agua allá al final en el tanque del cuarto, y luego vení porque no, la bomba no funcionaba, no prendan la bomba, el control, el aire acondicionado no lo pongan en tres porque... Cada quien en su casa tiene sus maneras y tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos o no vamos para allá. Es así. Entonces, en pro de la convivencia, no vas a visitar nunca a esa persona y no vas a tratar a esa persona. Piénsenlo. Piénsenlo. Entonces, eso es lo que hizo tomar la determinación de no venir en diciembre. Porque a mí eso me pone muy triste. Pero es una decisión de ustedes. Es una decisión de ustedes. Entonces... Entiendo lo de la incomodidad, entiendo lo del colchón, entiendo lo del ventilador, entiendo lo del calor, entiendo que no tenemos plata para comprarles un aire acondicionado ahorita, entiendo que no hay televisor, se nos quemó el televisor, coño. Yo entiendo todo eso. Entiendo todo eso. Entiendo que hemos estado sin gas. Y ustedes vieron cómo es el sistema del agua. Y compramos dos pipotes por ustedes. ¿Ok? Para todos. Entonces, coño, si yo entiendo eso... Y si Aura y yo hacemos ese esfuerzo y lo entendemos, ¿por qué ustedes no lo entienden? Ahí es donde yo digo, coño, es que no valoran las vainas. No valoraron el esfuerzo de los $40. No valoraron el esfuerzo de comprar pipotes, comprar ventiladores y vainas. O sea, no valoraron todo eso, morochas. Cuando digo que no lo valoran es por la actitud. La actitud determina todo, hijas. Entonces, coño, de verdad creo que un llamado de atención allí para ustedes mejorar su actitud. ¿Ok? Miliarni. Muy pendiente con eso. Porque te va a tocar convivir con la gente mientras tú no eres independiente y mientras tú no tienes plata para comprarte un apartamento, irte a vivir solo a comprarte una casa. Te va a tocar vivir con gente y te tienes que adaptar. Y vas a comer mierda. Y entonces de ti dependerá si esa estadía es un infierno o es un paraíso. O es, bueno, no es un paraíso, pero es llevadero. Pues por lo menos no nos caemos a coñazo ni a puñalada. ¿Ok? Entonces... Ojo con el tema de la actitud, morochas, porque el tema de la actitud es determinante para cómo te van a tratar. Y yo no estoy diciendo aquí que ustedes tienen que rendirles pleitesía a todo el mundo. No, no, no, no, no, no. Estoy diciendo que tenemos que adaptarnos. Si hay que cargar bolsas, hay que cargar bolsas. Si hay que sacar basura, hay que sacar basura. Si hay que llenar agua y pasar coleto, hay que llenar agua y pasar coleto. Tenemos que adaptarnos. Y hay momentos para echar vaina y joder, y hay momentos para, coño, que ladilla hacer lo que no nos gusta. A mí no me gusta fregar allí. A mí no me gusta fregar en esa batea toda fea, toda jorobada, termino con el cuello dolorido. No me gusta, hijas, no me gusta. No me gusta tener que llenar todas las botellas, llegó el agua, llena el tanque, llena el pipote, la vaina. No me gusta eso. Detesto este mierdero de la falta del agua en este puto país. Lo detesto, pero me adapto. Y eso no determina mi actitud. Y no por eso voy a tratarlas mal a ustedes, ni voy a pelear con ustedes o con Aura. Entonces es importante eso. Importante eso. Por favor, el vocabulario. Se los dije y se los voy a repetir. ¿Quieres que te vean como una malandra? ¿Como una puta? Una cosa es que las letras del reggaetón sean de puta, méteme el huevo, tal, vendo droga. Una cosa es eso. Y otra cosa es que ustedes hablen así. Porque se escucha. Los demás escuchan. Entonces, ¿qué dicen los demás? Verga, porque esta malandra, esta carajita, esta tuki, esta es una zorra, esta es una bicha. Yo le meto. Sí, coño, cuidadito con eso, morochas. Yo digo groserías, mamagüevo, culo, marico, puta, teta. Yo lo digo. Pero yo sé en qué contexto usarlo. Fíjense que estoy hablando con ustedes. Y cuando tengo que decir un coño, digo coño. Cuando tengo que decir verga, digo verga. Pero cuando tengo que decir esas cosas, por favor, ven y recoge, lo digo. Entonces, coño, no dejen, por favor, que la grosería determine su vocabulario. Dominen las groserías. Eso las hace más inteligentes. Las hace más atractivas. El tiempo, el aprovechamiento del tiempo, hijas. De verdad que yo estaba súper ilusionado con que ustedes hicieran muchos cursos y trabajaran con nosotros en Gorbrit. Ya ustedes vieron cómo es trabajar, qué es lo que hacemos, pero ustedes no acaban de entender, y no las culpo, ustedes no acaban de entender cómo funcionan nuestras marcas, cómo funciona Gorbrit y cómo generamos plata. No las culpo porque mucha gente no ha entendido nuestro negocio. Creo que solamente lo entendemos ahora y yo, y quizás eso es algo que tenemos que trabajar para poder conformar un equipo estable y duradero en el tiempo. Pero es un tema, es un temazo. Es un temazo. O sea, yo entiendo que quizás vinieron ilusionadas, vamos a trabajar con mi papá, me va a pagar $10 semanales. Y les dije, hijas, si trabajan con Gorbit o con nuestras marcas, si no hay clientes, no cobramos. ¿Ok? Se los dije. Entonces, coño, estar con esa vaina que, bueno, me trajeron engañada. O sea, qué huevo nada es, morocha. Yo no te traje engañada. O sea, yo no te traje engañada. Yo las traje para compartir, para verlas y para que aprovechen el tiempo. Y de aprovechar el tiempo, también tengo que decirles una cosa. Yo me imagino que estando allá en Caracas, en el Valle o en los caminos o donde sea que estén, ustedes siempre están pendientes que si el noviecito, que si el mensajito, que si el WhatsApp. Entonces, ese tipo de vainas, morochas, son las que ustedes deben controlar, regular. ¿Ok? No puede ser posible que ustedes estando aquí, teniendo un internet de mierda, pero con internet. ¿Ok? No, ustedes no se organizaran para lo que empezó a hacer Miliarni, que empezó que tengo 0.20, que 0.15, 0.22, no siguió. ¿Y por qué no siguió? Es un tema de constancia. ¿Por qué no siguió Rubel haciendo ejercicio? Es un tema de constancia. Yo no tengo mucha moral para hablar del ejercicio. Pero a lo que me refiero, hijas, es con el tema de la constancia en cualquier cosa que empieces. Empezaron con el tema de los cursos de Google. Sí, buenísimo. 3 días. Y porque yo estaba pendiente. Si yo no voy, no las paro, no las despierto, ustedes no se paran. Y si yo no voy, no las acuesto. Y dos veces, creo, dos veces lo hice, dos veces desconecté el router en la noche. Coño, pana, para que se acuesten a dormir. No puede ser posible, morocha, que ustedes se acuesten a las 4 de la mañana viendo mamagüevadas en internet, morocha. No puede ser posible. Eso no puede ser. Chateando con el novio. O sea, qué pérdida de tiempo. Del novio quiero hablarles. Y del tiempo. O sea, no puedes, morocha, no puedes. Las dos. No pueden. Darle a un novio, a un empate, porque eso no es un novio, a un empate, no pueden darle a lo valioso que tienen ustedes. Ya le dieron lo valioso que fue la cuca. Lo segundo más valioso, yo creo que lo primero más valioso es el tiempo. Y lo segundo es su ser, su cuerpo, su sexo. Entonces, coño, no desperdicien su tiempo en huevonadas. Ay, mi cochurrichuchi, ay, mi regalito, ay, un chocolatico. O sea, no desperdicien su tiempo en esa huevonada. Yo sé que me van a decir, bueno, papi, pero es que tú tuviste nuestra edad, tú también tuviste novio y tal. Sí, es verdad, pero yo no tuve a alguien que me dijera, mosca con tu tiempo, adminístralo y aprovéchalo. Mi mamá lo que me decía era, estudia y busca un trabajo, y mi papá lo que me decía era, ven a trabajar. Es decir, nunca se sentaron conmigo a decirme, administra tu tiempo, mosca con esto, mosca con esta novia, mosca con esta vaina, como se los estoy diciendo yo a ustedes. Entonces, esa vaina. No, que mi suegra me dijo, que mi cuñada me dijo, usted, o sea, es una fiebre, y se los voy a repetir, yo no entiendo esa necesidad de tener novio. No entiendo. O sea, si ustedes no tienen novio, o un zarcillo, porque eso es un zarcillo, eso es un koala. Si ustedes no tienen un koala, no son mujeres. No son unas señoritas, no son unas damas. Qué ladilla. Es que si no tienen un novio, son incompletas. Es lo que yo me pregunto, es que el estatus hoy en día de esta generación es que tienes que tener un maldito novio. Verga, porque yo no veo la razón de estar perdiendo tanto tiempo hueveando por el WhatsApp con el novio, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Coño, tienen la experiencia, ya han tenido la experiencia con los dos bolsones anteriores y van a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, coño, Miliarni, en vez de aprovechar aquí y averiguar por el tema, se lo dije, averigua para inscribirte en la universidad. Averigua si de verdad es que quieres estudiar en la universidad, y es lo que Miliarni ha manifestado. No averiguó nada. No averiguó nada. Averiguaron de cursos y academias. Ajá, buenísimo. ¿Cómo vas a pagar esos cursos y esas academias? Yo sé que me han dicho, bueno, pero es que estamos en cuarentena, estamos en pandemia, voy a buscar algún trabajo. Se los he dicho. Se los he dicho y lo vimos aquí con números y todos, morocha. En los trabajos, ¿cuánto están pagando? Están pagando sueldo mínimo. $2. Ustedes lo saben. Sueldo mínimo, morochas. Entonces, tú vas a trabajar y entonces ustedes dicen, Rubelis, no, yo voy a trabajar para reunir mi dinero para montar una vaina de ceja, que es lo que yo quiero. Y mientras tanto, ¿qué, hija? Mientras tanto, ¿qué? ¿Qué curso vas a hacer mientras tanto para pagar de esos cursos arrechísimos que tú dices? ¿Cómo te vas a pagar esos cursos arrechísimos? No los vas a poder pagar. Mientras tanto, haz los cursos gratis, mierderos, que no te gustan. Mientras tanto, para que tengas un conocimiento. Mientras tanto, empieza a potenciar una marca, empieza a generar un contenido, empieza a darte a conocer. Pero es que ni siquiera fueron constantes con la generación de contenido. O sea, Miliarni no fue constante en TikTok. Miliarni no fue más constante con Mili Te Cuenta. Le dije, ¿qué vamos a hacer con Amargados? No, bueno, sí, es que en enero voy a ver. Morochas, están postergando cosas que las puedes empezar a hacer ya. ¿Y por qué las postergan? Ah, no, porque estoy hablando con el novio. Verga, morochas, de verdad, es que eso no puede ser. Eso no puede ser, pero repito, ustedes son mayores de edad. Y ese tiempo y es de ustedes. Pero se los estoy diciendo, hijas, no dejen que eso les pase factura. No dejen que eso les pase factura. Ustedes no dependen de un manganzón, no dependen de un novio, no dependen de una persona que no es familia de ustedes para que les diga cómo hacer las cosas. O sea, si no hubiese sido porque Kevin hace, o David hacen plata por PayPal con esa vaina de los trabajos, ustedes ni se enteran y ni siquiera hubiesen abierto un perfil ahí. ¿Para qué? Para abrirlo, ganarse 20 centavos y ni siquiera ganarse porque no los han cobrado. Entonces, no se hubiesen enterado de eso. Entonces, coño. Hay otras formas. Tratamos de hacerlo del foro chat. ¿Vieron cómo es el sistema? ¿Vieron que se trabaja? ¿Vieron que es un trabajón? De bolas que es un trabajón. Pero el trabajón se logra cuando hay hábito. Cuando haces un conversatorio, dos conversatorios, 10 conversatorios, 50 conversatorios, 100 conversatorios y ya te vuelves un experto en la vaina. Que dices, no joda, me los meo a todos porque hago esta vaina de pie a cabeza, no joda, y lo domino. Y hago foro chat, y va a haber foro chat que van a ser un éxito y me meto unos reales, y va a haber foro chat que más o menos, y va a haber foro chat que se van a suspender. ¿Cuántas actividades nos suspendimos nosotros? Nos suspendimos maestros digitales, pues. Que es una actividad que cuesta $10 por persona. Entonces, el mensaje, hijas, es tiempo, aprovechamiento del tiempo. Coño, me tienen a mí, me tienen y tienen a Aura, que la podemos orientar. Y yo sé que me va a decir, sobre todo Miliarni, pero es que Aura me habla golpeado. No puedes pretender que una persona con la cual has tenido un peo innecesario, inmaduro, además infantil, te hable normal, morochas. Y se los he dicho, ahora tiene su carácter, ahora es burda de malcriada, lo es. Ahora es una caraja súper inteligente, súper preparada. Oh, no, ahora habla de ustedes, no joda a la gente, pero le hicieron arrechar. Y esa relación se dañó. La relación se dañó. Y va a costar recuperarlo. Y va a depender de las tres. Ni siquiera de mí. De las tres. Ustedes tienen que tener la voluntad de arreglar las cosas con Aura. De pedirse las disculpas que haya que pedirse. De verdad. ¿Ok? Y ella también tiene que tener la voluntad. Si las tres no tienen la voluntad, por más que yo trate como un huevón, como lo hice, venga, vamos a hablar, venga, vamos a hablar, y la vaina no sirvió de nada, fracasé, debo decirlo, fracasé. Pero no sirve de nada sin voluntad de arreglar las cosas. No va a servir de nada que yo les diga, morocha, vamos a hacer esto, vamos para que hablen, vamos para que venga, vamos para compartir una foto bonita para las redes y ya. Yo no quiero una familia así. La verdad es que yo no quiero una familia así. Se los digo, de todo corazón. Yo quiero una familia que sea de pinga, que sea sincera y que, coño, si tienes una molestia, dilo y se aclara. Pero no armarse un teatro y un drama, hijas. No armar un teatro y un drama, pero es que me trata mal, pero es que sí, pero es que está escondiendo, pero ¿por qué está escondiendo? Se los dije, cómo es ahora que ella esconde las vainas, guarda las vainas, porque, bueno, ella se formó así y ella sabe que yo soy un gordo que me como todo. Y ella dice, para que no se coman todo, voy a guardar. Eso no es ni egoísmo, ni es mala vaina, ni es arrechera, ni es nada, nada. O sea, las vainas son como son. Entonces, verga, de verdad, hijas, hay que tener un poquito de madurez emocional para de verdad saber que no es que te tienen arrechera ni que te están tratando mal, sino que, bueno, simplemente las cosas son como son. Ahora es como es, mi papá es como es, Marbeli es como es, Juan es como es, Mayrin es como es, Pedro es como es, Angemir es como es, todo el mundo es como es. Entonces yo debo saber tratarme con todos, porque si no me sé tratar con todos, entonces voy a andar por la vida como un ermitaño. Entonces trato, soy exclusivo, trato con estos dos o con estos tres. Y vas a terminar siendo una migdali. Hablando malandreado y bueno, y hablando mal de todo el mundo. Hablando mal de todo el mundo. Porque todo el mundo les cae mal, porque todo el mundo las trata mal, porque todo el mundo es antipático, porque todo el mundo es chopeta de ajo, porque todo el mundo las ve feo, porque todo el mundo les esconde, porque todo. No, morochas, esa vaina no puede ser. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. El tema de la migración. El tema de la migración, eso generó un peo. Bueno, ya venía la vaina mal. El día de las fotos, el tema de la contesta, Miliarni, tú tienes que entender que esa huevona de que, bueno, pero es que yo no voy a dejar que nadie me hable mal. Bueno, pero es que tú tienes que bajarle dos. ¿Por qué tienes que bajarle dos, lamentablemente? Porque, bueno, o sea, no tienes otro adulto, pues, ¿sí? Que te está diciendo las vainas como son y tienes que aceptarlas. O no hagas un coño a madre. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, ahora te dijo, bueno, pero ponte la vaina como es, pues. Sí, no. Entonces, esa contestadera, morocha, Miliarni, esas contestaderas no traen nada bueno. No traen nada bueno. Entonces, tienes que ser más inteligente. Tienes que ser más inteligente. ¿Ok? No estoy diciendo que aguantes, no estoy diciendo que te calles. Estoy diciendo que hay formas más inteligentes de responder. Coño, Aura, discúlpame. ¿Qué me sugieres tú? ¿Me pongo esto? Hay formas más suaves. Y les voy a decir una mariquera. Ustedes se podrán cagar de la risa de lo que les voy a decir. Pero para esto que les estoy diciendo, aplica los principios del judo. Los principios del aikido. ¿Sí? Que tú utilizas la fuerza del oponente. Lean un poquito de eso. Investiguen acerca del judo, del aikido. Es un arte marcial en la cual te vienen duro y tú manejas la situación para suavizarla. Entonces, coño, es una vaina de verdad que no se dejen llevar por eso. Tienen que manejar emocionalmente la vaina. El tema de la migración. A mí me preocupa sobremanera, hijas, que si no supimos manejar, no sobrevivimos. Bueno, no sobrevivimos no es la palabra. No aguantamos más de 60 días juntos en un apartamento de 60 metros cuadrados. Vamos a aguantar vivir. Irnos a otro país, más de 1.000 kilómetros, de no sé cuánto hay de aquí a Estados Unidos, más de 1.000 kilómetros, sí. Lejos de tu mamá, lejos de los novios, lejos de los amanes, lejos de las perras, lejos de tu abuela, lejos de tu tía, lejos del negro. Van a aguantar eso. Porque no hay tu tía. Yo quiero que sepan esto. Cuando digo no hay tu tía, no hay vuelta atrás. Si ustedes emigran con nosotros. A menos que ustedes se vayan con una bola de real y eso es llegando a Estados Unidos o a otro sitio donde nos vayamos. Y mira, yo llegué, chao pescado, ya me voy. para un apartamento que ya yo alquilé y me voy sola. Sí, ese es el plan de pinga, pero como no es la realidad y tenemos que poner los pies sobre la tierra, tenemos que entender que si emigramos, nos va a tocar comer mierda al principio. Sí, va a ser difícil manejar el estrés de la emigración. ¿Han leído al respecto ustedes? Lean al respecto. Lo que yo les digo, lean. Lean. No podemos estar todo el día viendo memes, todo el día leyendo de cejas y de maquillaje. No podemos. Es lo que nos gusta. A mí me encantaría todo el día estar leyendo de tecnología. Todo el día me gustaría estar leyendo de comedia, de stand-up, todas esas vainas que me gustan. Pero no puedo todo el día estar leyendo eso. A veces hay que leer cosas que necesitamos saber. Y ustedes necesitan saber mucho porque no tienen el hábito de la lectura. Lo perdieron. Lo poquito que habían obtenido, lo perdieron. Entonces, coño, emigrar genera muchos peos psicológicos. Extrañas a tu gente, extrañas tus olores, extrañas tu tiempo, el idioma, extrañas el clima, extrañas la comida, extrañas el transporte, extrañas todo. Y empieza esa cabeza a padecer. Entonces, imagínense ustedes emigrar y empezar a tener peos por allá, por el coño de la madre, por Estados Unidos, bien lejos. O por Chile, o por donde estemos en Colombia. No, me devuelvo por donde mi mamá. Eso sería un gran error. Y una gran arrechera que después que se haga una inversión y un esfuerzo de escapar de este peo acá en Venezuela, ustedes salgan con que no, pero es que no podemos vivir juntos. Me voy con mi mamá. No aguanto ahora. Me trata mal. Verga, sería terrible. Sería terrible. Ahora la pregunta que yo les dejo en el aire es, ¿qué garantías hay de que si no pasamos más de 60 días juntos aquí, vayamos a pasar más de 90 días emigrando? Imagínense ustedes. ¿Lo van a poder sobrellevar? Ojo ahí con esa reflexión, hijas. A mí me preocupa muchísimo. A mí me preocupa muchísimo. Emigrar es empezar para todos. Ok, eso no es que emigramos y ¡ay, aquí está Gorbit! No. A nosotros nos va a tocar replantear todo. Mantener Gorbit por un tiempo, cambiarle el nombre, formar otra empresa, en fin, lo que haya que hacer. Ya nosotros, cuando digo nosotros, me refiero ahora a mí, ya tenemos un recorrido, un conocimiento, una experiencia. Ustedes lo tienen más fácil. Ambos lo tenemos fácil. Cuando digo ambos, me refiero a Uri y yo y ambos, al otro a ustedes, porque ustedes empiezan un cuaderno nuevo de cero. Y bueno, forjan ese cuaderno de cero. Entonces, cuidado cómo lo rayan. Y en el caso de nosotros ya tenemos una experiencia y empezamos ese cuaderno ya con una experiencia y con nuevos aprendizajes. En el caso de ustedes, menos experiencia y más aprendizaje. Entonces, desde el punto de vista, desde ambos puntos de vista, es positivo. Porque yo lo estoy viendo positivo. Pero si lo ves negativo, como que ladilla, como que estoy aquí, como que otra vez Aura, como que verga, que fastidio y tal, extraño a mi mamá, ¿para qué me vine? O sea, depende cómo lo vean. Ojo con esto. Ojo con esto. Hay que ser bien responsables con esto. Se va a hacer una inversión de un dinero, nos van a pagar un dinero por hacer ese trámite. Y si ese trámite sale, hijas, si ese trámite sale, el tema de la visa, hay que mover ese culo. Hay que mover ese culo si de verdad nos queremos ir. Porque si no movemos el culo, ¿ok? Nos vamos a quedar. O se van a quedar ustedes. Y yo de verdad no me quiero quedar aquí más en Venezuela. Esta verga va cada vez para peor. Cada vez para peor. No hay gasolina, no va a haber gas. O sea, esto es una maldición esta mierda. Y de verdad, yo no quiero que ustedes crezcan aquí. Entonces, demasiadas vainas ustedes han perdido por estar en esta carencia y en esta vaina de mierdero chavismo, como para que ustedes, verga, se queden presas el resto de su vida aquí. Entonces, coño, qué de pinga sería estar en un país donde ustedes puedan estar libres, ir a una discoteca, beber, saber lo que es estar en un sitio, saber lo que es irse de vacaciones, saber lo que es estar en la calle y sacar un teléfono sin andar con miedo. Escuché un motorizado y me fui en mierda. O sea, qué fino es estar en un sitio donde hay calidad de vida. Eso es lo mínimo que nos merecemos. Yo no, de verdad que no aspiro a lujos, una mansión y un carro último modelo. Yo no aspiro a eso. Pero espero que tengamos comodidades. Pero eso se logra. Esto tan bonito que les estoy diciendo que suena utópico. Se logra con buena actitud, con comunicación y hay convivencia. Porque si no hay convivencia, lo que generamos es peos. Y entonces el tiempo que tenemos para generar cosas chéveres lo vamos a tener desperdiciado arreglando peos. Arreglando el peo que me dijo, que yo le dije que sí, pero que vente, pero ven, pero hable, pero pide disculpas, pero vamos a sentarnos, pero vamos a hablar. Que yo sé que a Rusbelis le la di esa vaina como a mí. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer las cosas bien desde el principio. No puede ser posible que yo les digo, ¿sabes dónde se busca el tema del pasaporte? ¿Dónde se saca la prórroga? No, mi mamá me lo hace. Coño, ¿qué pasa si se muere Marbelis mañana, vale? ¿Qué pasa si me muero yo, morochas? Empiecen a ponerse las pilas. Ya tienen 18 años. Empiecen a ponerse las pilas, a averiguar, a investigar. Agarren una hoja, una agenda y anoten cosas que necesito para irme para el coño de la madre. Verga, tal, pasaporte. Hagan un checklist de las 10 vainas que necesitan. Pasaporte, notas, tal vaina, diploma de tal verga. Hice el curso de alambrismo. Me lo llevo, no me lo llevo, lo apostillo, no lo apostillo. Evalúen, hagan ese checklist, hijas. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. Yo no voy a estar detrás de ustedes. No voy a estar. Fíjense que cuando ustedes estaban aquí, estos 2 meses, había veces que yo la despertaba y había veces que no. Entonces, cuando no la despertaba, estás molesto porque no me despertaste. Yo las dejo dormir de largo porque, bueno, si no se quieren parar temprano, es un tema de iniciativa, hijas. Convivencia es iniciativa. Entonces, esperar que, bueno, a ver si hacen desayuno. Eso molesta. Eso molesta. Si hay convivencia, la verdadera convivencia es, ay, me paré tarde. ¿En qué ayudo? Hola, ¿en qué los puedo ayudar? Oye, ¿qué les parece si yo hago, vamos a comer arepa con huevos sancochados? Yo hago los huevos. Eso es convivencia. Eso es convivencia. Sé que te ladilla comer huevos sancochados. Sé que te ladilla buscar el agua en un perol y una olla fea para sancochar los huevos. Pero bueno, eso es lo que hay. Y debo tenerlo con la mejor actitud. Debo hacerlo con la mejor actitud para que la convivencia sea llevadera. No me gusta comer arepa con huevos sancochados, pero es lo que hay. ¿Qué propones? ¿Qué propones? Esa es parte de la convivencia. Proponer, tener iniciativa, ser proactivos, tener buena actitud. Eso es convivencia. Eso es convivencia. Hablar claramente. No suponer. No suponer. Aura dijo esto. ¿Será que Aura está recha? ¿Será que Aura me odia porque no tengo su apellido y no tengo su sangre? No, no supongamos, hijas. No supongamos. Las vainas, las culebras se matan por la cabeza. Con buena actitud. Con un buen lenguaje. Sin las groserías. Hablando bien. Las groserías son para joder, para echar vaina. Verga, marico, qué bola, qué mamacueva esa perra, verga, qué caga. Pero cuando vamos a hablar serio, vamos a resolver algo, dejamos las groserías de lado y nos hacemos entender de la mejor manera posible. Y bueno, para cerrar la guinda del pastel, bueno, que no van a venir en diciembre, está bien, repito. A mí me entristece mucho. Nosotros estábamos planificando uno de los 2 días, el 24 y el 31, pasarlo allá en el apartamento de Derbys, en San Antonio. Y evidentemente ustedes incluidas, pero bueno, es decisión de ustedes. Es decisión de ustedes si vienen, si no vienen. La verdad es que yo les digo, yo no me pienso dar más mala vida por eso, porque ya es decisión de ustedes. Si ustedes quieren venir para acá una vez al año vendrán para acá. Así se los digo. Con el dolor de mi alma, se los digo. Ya no son las niñitas a las cuales yo les lavaba el culo. Ya ustedes son unas mujeres de 18 años. Y como adultos, como tal, las trataré. Y las cosas que les digo, se las digo con amor. Puede que les hable golpeado. Puede que les forme un peo. Puede que les diga, coño, morocha, no joda, qué huevona es. Pero aunque yo les diga eso, las cosas que les digo, y las cosas que les recomiendo, y las cosas que les aconsejo, las hago por amor. Porque las amo. Porque son mis hijas. Y así ustedes tengan 40 y yo esté vivo, siempre todo se lo voy a decir para que ustedes estén bien. Para que sean felices. Y para que no sufran, o sufran lo menos posible. Pero la vida es dura, hija, la vida es coño de madre, y no siempre nos van a tratar. No siempre, no siempre puede ser así, hijas. Ojalá, pero es que todos crecemos. Entonces, coño, maduren, por favor, maduren. Aprovechen el tiempo. Ustedes no necesitan un manganzón al lado. Y bueno, me extendí, esto va casi a 40 minutos. Ese es mi análisis de estos 2 meses. Siento que fracasé en mi intento por convivir, pero bueno, espero que de esto saquemos un aprendizaje y que cuando nos toque, y de verdad toco madera, escuchen, cuando nos toque convivir de nuevo fuera del país y logremos escapar de este mierdero chavista y socialista, tengamos la mejor actitud para poder comenzar de cero en un mejor lugar. Pero solamente depende de nosotros y de nuestra actitud. ¿Ok? Las amo mucho. No sé cuándo escucharán esto. No sé cuándo lo subo porque el internet está terrible. Pero bueno, este es el podcast de 2 meses viviendo con las morochas en pandemia. Las amo mucho, mis hijas. Dios me las bendiga.